Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en la operación técnica Julio Pardo, allí en la 690, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. En la conducción, hoy ausente con aviso, Rosaura Barletta. Rosaura, bueno, está con algún otro temita también personal. Hoy vamos a tratar de entonces hacer el programa solo y veremos qué es lo que sale. Lo primero que me sale es una terrible noticia y muy, yo muy dolido. Será porque no hace muchos días estuvimos con mi compañera y compañera de Oíd Mortales, Cristina Varela, en México, ese país tan importante, interesante, tan particular. Estuvimos en la ciudad de Puebla también, y hoy a la tarde me enteré, así prendiendo la televisión un rato, de un nuevo terremoto allí, con epicentro fundamentalmente en Puebla. La verdad que es algo que a mí por lo menos me pegó mucho. Será porque estuve hace poquitos días allí, conviví con mucha gente allí, pasamos unos días muy lindos, muy agradables. Puebla es una ciudad hermosa. Lamentablemente parecería como que sufrieron muchos daños muchas de las viviendas y de los edificios allí en Puebla, y por sobre todas las cosas la cantidad de personas muertas que hay allí en México, en la ciudad, tanto en el Distrito Federal como en Puebla y en otras ciudades aledañas. Y la ironía de que hoy era, hoy exactamente se cumplían 35 años de un terremoto en el año 85 que devastó, devastó la Ciudad de México con miles de muertos, ¿no? Y estaban haciendo justamente hoy a las 11:30 de la mañana de México, hay 2 horas de diferencia menos con Argentina, estaban haciendo un simulacro en recordación de ese sismo, donde todas las personas, en México se va caminando por las calles y en los lugares públicos, en las plazas, en las esquinas o en los grandes centros comerciales, en el piso hay dibujado un cuadrado verde con 4 flechas que convergen desde los vértices hacia adentro, y donde dice la leyenda lugar de reunión, que justamente es los lugares seguros, en el sentido de que cuando hay algún temblor, algún terremoto, las personas tienen que acudir allí. Es como lugar de concentración y de reunión, como si hubiera un incendio, que siempre hay edificios donde están las señalizaciones para dónde hay que mover. Bueno, pero ahí están en las calles, en los grandes lugares, están esas señalizaciones, y estaban todos haciendo un simulacro en recordación a ese terremoto, y 2 horas después el terremoto pasó. Pasó por Puebla, pasó por la Ciudad de México, pasó por otros municipios, devastando y matando. Quería comentar esto y nada, solidarizarnos con tantas y tantos mexicanos que en esos días que estuvimos allí hemos conocido, hemos disfrutado, hemos charlado, nos han tratado maravillosamente, los taximetreros que nos llevaban de acá para allá sin ningún problema, contándonos sus historias, y vaya a saber hoy, muchos de esos que nosotros estuvimos con ellos conviviendo tantos días, dónde están y cómo estarán, ¿no? Bueno, tenemos que seguir el programa. tenemos, por supuesto, una nueva perlita del gobierno de la ciudad. En este caso es por una licitación que se han hecho de viviendas con graves problemas de diseño. Eso es en el barrio Playón de Chacarita, allí en el barrio de Chacarita, y vamos a tratar de comunicarnos con alguien del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es quienes están con este tema permanentemente y que nosotros, gracias a ellos, podemos informarnos de todas estas cosas que bueno, el gobierno, más en este momento de elecciones, quiere hacer mediáticamente y a los apurones. Vamos a enterarnos de lo que pasó. Y después tenemos un audio de un amigo, un compañero, un luchador. Él es Martín Sharples, es corredor en silla de ruedas. Él tiene su problema, su discapacidad en unas piernas, y él corre maratones, pero en realidad corre además siempre las maratones solidarias, como la Carrera de Miguel, en donde todos los años nos encontramos, siempre acá en la Ciudad de Buenos Aires, a veces en la que se corre en Berazategui. Y a Martín el domingo a la mañana, mientras iba para correr una carrera, le robaron la silla de rueda de su camioneta. La verdad que es terrible que haya personas que puedan llegar a cometer un hecho de ese tipo, porque ni siquiera es algo que es fácil ni siquiera revenderlo ni nada, porque después ya lo van a escuchar a Martín en el audio. Creo que hay 10 personas que tienen esas sillas de ruedas de carrera aquí en Buenos Aires, o sea que ni siquiera se pueden vender, porque la de él es reconocible desde cualquier lado. Así que bueno, estamos tratando de dar a conocer en todos los programas en donde podamos esta situación, porque justamente, dado que esto es algo que no lo van a poder mover muy fácilmente o disimular muy fácilmente, queremos que se la devuelvan, ¿no?, a Martín. Así que bueno, en este programa vamos a reiterar esa entrevista y ayudar a que Martín pueda recuperar su bicicleta. Bueno, Nati, vamos a ir a una primera pausa con la pauta, y en todo caso, si podemos tener la comunicación telefónica, ya arrancamos concretamente con eso. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Trinchera Cultural. Arte en resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. ¿Qué pasó de moda la locura? Trinchera Cultural. Arte en resistencia. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar, y ya estamos comunicados con Sandra Sánchez. Ella es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y nos habían justamente, bueno, como siempre recibimos información de ellos en cuanto a todas las novedades, y a veces, yo lo pongo en mi palabra, trapisondas que hace este gobierno de la ciudad. Hoy le toca al barrio Playón de Chacarita. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo te va? Luis Sangio te saluda. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto. Bueno, Sandra, parece que el gobierno de la ciudad, ¿qué hizo? ¿Mandó a hacer una licitación? ¿Está mal, está bien que se haya hecho una licitación? Escucho un poco mal. Si podés hablar un poco más fuerte, por favor. Bueno, a ver, ¿ahora me escuchás mejor? Sí, ahora sí. Bueno, te decía, ¿qué hizo el gobierno de la ciudad ahora con el playón ahí del barrio de Chacarita? ¿Hizo bien, hizo mal la licitación? ¿Está bien hecha? Bueno, nosotros hemos participado de todo el proceso desde el año pasado con el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y bueno, lo que tenemos para decir es que el 1 de septiembre iniciaron el IBC de manera unilateral, inició el proceso de licitación del proyecto para vivienda nueva. Esta presentación del proyecto lo han decidido de manera unilateral, sin generar consenso en el barrio, y estando el proyecto muy objetado por parte de los vecinos y por parte de todos los que participamos del equipo técnico que asesora al barrio. Ajá. Ellos recién el 23 de agosto, es un proceso el de la gestación del proyecto de vivienda, ha sido un proceso que comenzó a principio de año, pero con muchos vaivenes, y recién se condensó un proyecto con el cual podíamos empezar a discutir el 23 de agosto, que ellos presentaron un proyecto con toda la documentación, en estado de anteproyecto bastante terminado, y el 31 de agosto tuvimos una intensa mesa técnica, una reunión de mesa técnica y con algunos vecinos, en donde se hicieron muchas observaciones al proyecto, pero esas observaciones quedaron como prácticamente congeladas porque al otro día ellos decidieron, el 1 de septiembre, iniciar los trámites de licitación con los planos del 23 de agosto. Ajá. Esto tiene varias implicancias. En principio que no se revisó el pliego, por supuesto, que el proyecto tiene problemas, y los problemas son problemas de diseño, que hemos visto en las viviendas, las hemos objetado, porque, por ejemplo, las cocinas, cocina, comedor, living, no tienen superficies acorde a la cantidad de dormitorios, algunas tienen problemas de ventilación, algunas tienen problemas de armado del equipamiento, en general había muchos dormitorios que no tenían placares, no se podía poner dos camas, es decir, los departamentos para discapacitados tenían problemas, había que revisarlos, y esto, bueno, y el pliego directamente tampoco tuvimos tiempo de analizarlo. Entonces, eso por un lado marca el aspecto técnico y muchas otras más cuestiones, como por ejemplo que los locales comerciales tienen una superficie muy reducida y condicionan mucho el tipo de emprendimientos que se puedan establecer en esos locales, sobre todo para emprendimientos productivos del barrio, para que sea una verdadera integración sociourbana, socioeconómica y sociocultural, como debería ser. Pero además, lo más grave de todo es que no se ha cumplido lo que está establecido en la ley, claro, la participación y la generación de consensos. Bueno, nos tiene acostumbrados, no vayamos muy lejos, hay 30 escuelas tomadas porque van a querer reformar el sistema educativo y no le consultaron a nadie, o sea que en ese sentido obran más o menos en todos los casos igual, ¿no? Claro, es muy complejo el tema de la participación, entendemos, y la generación de consensos, pero esto tiene que ver directamente con la voluntad política. Acá lo que el gobierno hace sistemáticamente es generar espacios de ficción participativa, sí, en donde esas instancias, en lugar de participación, son comunicativas. Comunican las decisiones que han tomado. Así ha sucedido desde la gestación del proyecto de ley, que decidieron enviarlo unilateralmente sin haber generado consensos en el barrio, lo mismo con la apertura de la avenida Triunvirato, lo mismo cuando decidieron extraer del polígono unas manzanas que no van a ser afectadas para las viviendas. Es decir, hay una sucesión, y lo mismo, bueno, cuando deciden dividir además en tres manzanas, todo un fragmento de tierras ahí sobre Fraga, que entendemos que no es lo más adecuado para el conjunto de viviendas, Y sobre todo porque no fue participativo desde el comienzo estas viviendas nuevas, la gestación de estas viviendas nuevas, porque ellos lanzaron un proyecto, un anteproyecto, una pisada, y no les dieron a los vecinos oportunidad de ver otras posibilidades, ¿no? Y que podían haber sido mucho mejores. Yo pasé los otros días justamente por allí y venía por Triunvirato, bueno, hay que doblar para agarrar Guzmán, cruzar la vía, y vi que están abriendo, o sea, la prolongación de Triunvirato, para quienes quizá no conocen y que se ubican, esa parte sería paralela a las vías hasta llegar atrás de la estación del ferrocarril Urquiza, y de los otros lados hay unos galpones. Ahí es donde sería la construcción del barrio. Y yo te digo, ¿hay alguna ligazón, incluso, vamos a decir, urbanística, con la villa que está al lado de la villa? No me acuerdo ahora cómo se llama el nombre de la villa que está atrás. La Fraga. Pero nosotros, el proceso de urbanización del barrio consta en principio de tres etapas. Una es, y la básica es la reurbanización, lo que llaman los vecinos reurbanización. Y lo llaman reurbanización porque desde el punto de vista de las infraestructuras del barrio, los tendidos de agua, de desagües locales, de desagües pluviales, siempre históricamente han sido abordados por los vecinos, con recursos de los vecinos, con diferentes asistencias técnicas que fueron gestionando a lo largo de los años. Los vecinos tienen conocimientos profundísimos del territorio, de cómo son las viviendas, de cómo están implantadas, de cómo funcionan esas infraestructuras. Por un lado, el proceso de reurbanización o de integración sociourbana, como llaman ellos, tienen ese aspecto de las infraestructuras. Cuando el IBC ingresa en lo que es el macizo de la villa Playón de Chacarita, lo que es ahora el territorio en donde está sentado el Playón de Chacarita, ingresan a modificar las infraestructuras, han hecho realmente han logrado situaciones caóticas. Los vecinos se encuentran en situación de emergencia que el IBC no ha resuelto. Hace ya un año que está el IBC y no han resuelto el tema de lo que ellos llaman emergencias. Les dan infraestructura provisoria, pero además precaria. No tienen agua, no tienen cloacas, no tienen pluviales, hay inundaciones, los cloacales se mezclan con los pluviales. Es decir, eso por un lado, ese aspecto ha sido caótico. Los vecinos constantemente han reclamado, las defensorías han actuado para que el IBC tomara en cuenta esta situación, y esta situación ha sido dejada de lado, realmente relegada por el IBC, porque ellos decidieron en su agenda primero debatir la construcción de obra nueva. La construcción de obra nueva, ya el proceso dijimos de qué se trata. Ahora, hay una etapa, estas viviendas nuevas son para lo que se llama, en términos técnicos, el esponjamiento. Es decir, del macizo original hay que quitar viviendas, hacer trabajos de cirugías para lograr que todas tengan iluminación, ventilación, buenas condiciones materiales, y además ellos pretenden que la integración es abrir calles, y parte del proceso de urbanización va a ser abrir calles en el macizo. Sí. Esto es algo que tampoco se está debatiendo con los vecinos no tienen ninguna garantía de que este proceso se lleve a cabo de manera democrática y participativa, menos que se generen consensos, pero bueno, esto está dispuesto para una etapa posterior. En este momento están haciendo relevamientos de las viviendas que están en el macizo para ver cuánto queda de las viviendas originales en este conjunto de viviendas en donde actualmente viven los vecinos. Ahora, volviendo a la parte más, vamos a decir, legal y demás, ¿esta licitación tenía que ser aprobada en la legislatura? ¿Se presentó? ¿Se aprobó? ¿No se aprobó? ¿Cómo fue? En principio, en el protocolo, en principio la ley del barrio dice, ellos se toman del artículo 4, y este dice que si en el barrio no se generan consensos, el IBC puede asesorar al jefe de gobierno acerca de la decisión a tomar respecto del barrio. ¿Qué pasa? El barrio, y todo este año también se ha elaborado de manera participativa un protocolo que tampoco se le ha hecho caso. ¿Por qué? El IBC dice que no se llegó a armar consenso y que por eso decidieron presentar, asesorar al jefe de gobierno y presentar de manera unilateral iniciar el proceso de licitación. Esto es de lo que ellos se toman. Y esto es un procedimiento absolutamente ilegítimo porque en caso de no llegarse a un acuerdo dentro del protocolo de la mesa de gestión participativa, hay también establecido en el artículo 15 cuál es el procedimiento en caso de que supuestamente no se arribe a consenso. El tema es que acá no se han gestado, y esto es adrede de parte del gobierno de del IBC, no se han gestado instancias como para debatir y generar consensos que hayan sido legítimamente establecidas. En principio, si no se llega a consenso, este artículo 15 dice que hay que invitar a especialistas para que empiecen a argumentar en torno a la formación de consensos. En segundo lugar, los delegados deberían convocar a reuniones por manzana para generar consensos, situación que tampoco se ha dado, porque no se anunció que los eventos de reunión, de alguna manera, si se quieren llamar participativos, fueran situaciones para generar ningún tipo de consenso. Y después, la MGP, finalmente, como última instancia, convocaría una asamblea general que sería la instancia final de generación de consensos. Entonces, todas estas etapas no se han cumplido y el proyecto de ley ha sido enviado por el IBC, ha sido elevado para su aprobación, han empezado los trámites de la licitación por arriba de la decisión de los vecinos. Y finalmente son los vecinos los que tienen que pagar los créditos. Hay muchas cuestiones para discutir, que es cuáles son los créditos, cuáles van a ser las formas de pago, quiénes se van a quedar en el macizo, cuáles van a ser los créditos también para arreglar las viviendas que están en el macizo, cuáles van a ser los procesos reales de integración sociourbana, porque gran parte de los ingresos de los vecinos que hoy se desenvuelven de manera informal en comercios dentro del barrio van a tener que incorporarse formalmente y hay que garantizar el sustento de esas familias. Claro. ¿Cuántas familias viven allí? No, el barrio que se va a proyectar y que se va a construir, claro, ¿para cuántas familias? Para relocalizar, ellos evalúan de viviendas nuevas, 692 viviendas nuevas. Calculan que en el macizo quedará el 30% de los habitantes, más o menos 700 familias, pongan 800 familias en total, pero las viviendas nuevas son 692 viviendas. Sí, los conjuntos son para relocalizar 692 familias. Claro. Bueno, Sandra, vamos a seguir con el tema, como todos los que ustedes tratan y que nos informan a nosotros, y a su vez nosotros damos difusión, porque en general los grandes medios esto no lo tratan, y si lo tratan, lo tratan de costado o argumentando a favor de toda esta política de ellos, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay todo un movimiento de organizaciones sociales y de preservación del uso del suelo en Buenos Aires, que están dando la batalla. Es una batalla desigual, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, ¿no? Esa es otra etapa. Y por último te quería comentar, ustedes están haciendo una convocatoria para conformar un espacio ciudadano que se llama Es Nuestra Buenos Aires. Sí. ¿Para cuándo sería eso? Para este sábado. Ajá. Este sábado es un segundo encuentro para establecer una agenda de diálogo con organizaciones para, digamos, enfrentar estas políticas de gobierno, ¿no? Ajá. Sobre todo esta cuestión, digamos, frente a la ficción participativa, lo que apuntamos es a generar espacios de debate y de participación reales, ¿no? Y ahí se puede incorporar en este grupo tanto distintas organizaciones de la ciudad como personas, individuos. Totalmente, es totalmente abierto. Ajá. Es totalmente abierto. Bueno, hay una... sí. No, decime. Sí. Lo que me ibas a decir. No, que es totalmente abierto, que hay una serie de organizaciones que convocan, pero es totalmente participativo, totalmente abierto. y quiere abrir el debate sobre temas que el gobierno no quiere hacer debate, sino que quiere accionar sobre la ciudad, como viene accionando siempre. La ciudad para ellos es mercancía, no es un bien de uso, es un bien de cambio. Seguro, sí, sí. Bueno, Sandra, ya te agradecemos todo este tiempo que nos has ampliado toda la información. Trataremos del sábado de poder darnos una vuelta por allí, por la Facultad de Ciencias Sociales en Constitución, y bueno, a seguir charlando estos temas, interesarnos para poderle dar, por lo menos desde el lado nuestro, la difusión que se merece y que se necesita, porque muchas veces el habitante de la Ciudad de Buenos Aires ni sabe lo que está pasando en la cuadra de al lado donde vive, ¿no? Esa es la realidad. Sí, sí, sí, totalmente. Muchas gracias, bueno, por difundirlo. Al contrario, gracias a vos. Adiós, buenas noches. Buenas noches. La 1920, ¿dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría. Y este tango que se oía entre copas de champán. Que viene de lejos a acariciar mis oídos, con recuerdo querido, con melancólico dejo, tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella te has ido, y hoy la traes de vocación. La paloma por tu veredón en las noches brumosas se pasea en las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. Viejos amigos escucharán tus notas, soñando con volver una noche de aquellas 1920. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Bueno, como habíamos comentado también al inicio del programa, vamos a escuchar ahora el audio de la entrevista que hicimos ayer con Martín Sarples, el ex atleta que corre en silla de ruedas. Le robaron el domingo su silla de ruedas para correr, pero mejor que lo cuente él. Esto lo hicimos, esta entrevista, ayer en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, Y bueno, vamos a escucharlo a Martín. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Bueno, Martín, lamentablemente te tenemos que llamar porque nos enteramos, bueno, a través de las redes sociales, de tu Facebook, que sufriste un robo y nada menos que de tu herramienta de no de trabajo, sino de disciplina, de la carrera, y de hacer lo que te gusta. ¿Cómo fue esto de que te abrieron el auto y te llevaron la silla? Sí, el domingo a las 7 de la mañana me disponía a participar de un evento, fui a buscar el auto a la calle, estacionado, y cuando llego veo que el cristal trasero estaba en el piso y el burlete arrancado, y así abrieron el portón trasero de la Kangoo y me llevaron la silla. ¿Era acá en Capital, fue? Sí, Juan Agustín García y Avenida San Martín. Ah, mirá, aquí en la Paternal, en cerquita. Sí, en Paternal. Sí, sí. Y bueno, esa silla, en realidad, vos qué opinás o qué caracterizás que le... ¿Por qué? Porque es una silla que no es que te roban una bicicleta y la pueden comercializar fácil, porque hay un montón de bicicletas iguales. En esta me parece que no debe ser así, ¿no? Sí, es extraño. ¿Lograremos exterminar a los indios? Te quisieron pegar donde más te duele. Claro. Digo, no, para mí fue al voleo, pensaron que era una silla y una vez que estaba abierta la camioneta. Lo extraño es que es muy incómoda para trasladar y muy llamativa, porque es una silla que si no competís llama mucho la atención. Y como hay una cámara a 50 metros de ahí, yo hice la denuncia y espero que, bueno, que la cámara del gobierno de la ciudad verifique a ver qué pasó en el lapso que yo estacioné hasta que el otro día fui a buscar el auto y ya no estaba más la silla, ¿no? Y creo que ahí va a estar el nudo de esto para saber qué pasó y ¿a dónde fue derivada la silla después del robo, ¿no? Además de la denuncia a la policía, te han tratado de contactar o te contactaste con alguien del gobierno de la ciudad para ver cómo pueden esos, justamente eso, ¿no? Acelerar. Sabemos cómo son estos trámites, cuando les convienen esas cámaras funcionan, cuando no, cuando para agilizar un poco esta investigación. Lo extraño es que hoy vinieron todos los medios en vivo a las 7 de la mañana y estaban, como viste, Avenida San Martín, que está el Metrobús. Sí. Y estaban todos los equipos en vivo y ocuparon una senda. Y a los 10 minutos cayó la policía porque vio por la misma cámara que en teoría tenía que haber visto el robo mío. Digo, me preguntaron bien, la policía dice, no, venimos porque la cámara vio que había muchos vehículos acá estacionados. Claro. Y nos mandaron a verificar qué había pasado. Sí, sí. Así que, obviamente, esa cámara anda. Yo mañana me voy a acercar a donde hice la denuncia, porque creo que una vez que hace la denuncia vamos a sorteo a una fiscalía con el número del expediente a ver si se verificó algo de la cámara, porque no quiero pasar mucho tiempo, porque creo que a medida que va pasando el tiempo se van borrando las imágenes y van grabando encima. Seguro. Así que mañana me iré al lugar donde hice la denuncia y verificaré quién es el fiscal que lleva la causa y... Creo que ya es muy mediático, creo que el fiscal ya sabrá que... Sí, porque hubo algo que es un poco extraño, será porque... Bueno, los medios, ¿viste cómo se manejan en este caso? Yo, además de haberme enterado porque nosotros tenemos en común el Facebook, también vi que por La Nación lo han informado, han hecho una nota, se ve que la levantaron también de tu Facebook. Hoy, justamente yo te vi en vivo en Telefe, o sea que hay una difusión y me da la impresión, no sé qué opinás vos, ¿cuántos atletas, cuántos corredores aquí por Buenos Aires, por Capital, pueden tener una silla de ruedas parecida a la tuya? Creo que somos dos los que usamos silla de ruedas en Capital. O sea, así que claro. Después están todos repartidos en la Argentina, ¿no? Sí, obvio, sí. Pero en Capital somos poquitos, así que es extraño que la silla esta no aparezca, porque, como decimos, debe estar quemando esa silla, porque no es imposible de venderla, y más en las condiciones ahora que se hizo mucho notorio la noticia, ¿no? Claro, por eso lo importante es eso, darle difusión para que quienes se la llevaron o quien se la llevó se sienta un poquitito presionado a decir... no la puede guardarse en el bolsillo, y cualquiera que vea que anda con una silla de ruedas como esa, además la tuya es característica, tiene la leyenda de la Poderosa, ¿no? Sí, ahora es una repinté y ahora es negra y roja, pero bueno, sí, tienen, siempre fue característica mía de las sillas de tener algún tipo alguna relación con las luchas sociales, así que, y esa silla, bueno, me acompañó mucho en la carrera de Miguel y, bueno, tiene un simbolismo especial y esa silla iba a correr el 10 de septiembre la media maratón de la ciudad de Buenos Aires y opté en esos días, entrené 15 días para correr después de 17 años con la prótesis, llevando la imagen de Santiago Maldonado y pidiendo su aparición con vida, así que esta media maratón no me acompañó porque quise hacer un esfuerzo especial y correr durante 3 horas 21 kilómetros con la prótesis pidiendo por Santiago. Bueno, esa es la parte buena, que vos te pueden sacar las sillas, pero la voluntad, las ganas de participar por causas así justas y por causas que son sentidas, no te van a vencer ni a callar, ¿no? No lo van a achicar. Sí, la media maratón medio como que me escondieron porque habíamos 300 metros adelante y cuando vieron la remera con la foto de Santiago todavía mucho más, ¿no? Digamos, pero bueno. Seguro. Hay que seguir impulsando que además de ser deportista podemos tener compromiso social y eso está bien. Bueno. Es bueno porque la verdad que yo lo denuncié por Facebook, tuve 70.000 copias, así que parece que no soy tan malo en lo que hago y la gente todavía me sigue apoyando. No, eso tenés la plena seguridad y que es así. Yo digo que lo que tenés primero es ese compromiso social de ser humano que se juega en esta, y eso lo demostrás en lo que vos sabés hacer, que es en el deporte, en correr y demás, ¿no? Hasta hace poquito volviste a reiniciarte en el rugby también, así que no, te das todos los gustos. Sí, sabés que yo levanté la bandera de los jugadores de rugby desaparecidos, de los Mayores de La Plata. Sí. Y cuando jugaba, siempre jugaba con la nómina de jugadores de rugby, que al principio eran 21, llegaron a ser 31, y ahora se han superado más de 200. Y en esa nómina es increíble que yo buscando a jugadores desaparecidos, mi club estuvo en la lista. Hace poquito nos enteramos porque se hizo el libro de los desaparecidos de Racing, donde está el hijo de Tati Almeida, que increíblemente en las juveniles jugó, cuando entrenaba mi club porteño, entrenaba en Parque Chacabuco. Sí. Alejandro Almeida fue jugador de porteño, así que estoy viendo de hacer antes de fin de año un partido con los chicos de la Villa 31 y entregarle la solicitud de ingreso a Tati en ese partido. Y es increíble que enterarme después de mucho tiempo que el hijo de Tati fue jugador del club y jugaba en la cancha donde yo volví a jugar después de 24 años, ¿no? Qué bueno. Martín, nada, nos mantenemos en contacto, pero por empezar esto, difundir para el que se la llevó o los que se la llevaron, la bicicleta esta, la de carrera, sí. Aparezca, te la entreguen, te la dejen en algún lugar, aunque sea. Y si no, bueno, aquí a disposición para hacer lo que necesites. No sé, no puedo hablar de costo, cuánto puede salir una bicicleta de ese tipo, ver cómo puede, quizá, bueno, con tantos amigos y amigas que tenemos comunes, que nada, tratar de recuperarla o tener una silla lo más rápido posible. Hoy me llamó una persona que desinteresadamente quiso comprarme la silla lo más urgente posible, pero ideológicamente estamos totalmente opuestos, y es algo que no podría aceptar de una persona que capaz que tiene su buena voluntad, pero se me hace difícil. Sabes que estaba pensando en hacer como un tipo de evento deportivo y que cada persona que me quiera ayudar done un 20 pesos, 18 pesos, que es el valor de un dólar. Claro. Y que cada inscripción sea la ayuda de comprarme mi silla, y me tomé más o menos parecido a cuando fue cuando se juntó el bronce para el Che, que cada uno tenía que llevar una llave y así la mayor cantidad de gente puede ser solidaria y no dejar nadie afuera. Y bueno, Martín, de esa manera sí me gustaría recibir un apoyo y no de una persona en perfecto especial, porque... Sí, además desde el punto de vista lo que significa para vos, me parece que es mucho más importante que seamos muchos los que ayudemos y estemos al lado tuyo y no por ahí una sola persona que quizá tiene la capacidad económica. Lo importante es todos los que pueden llegar a estar al lado tuyo colaborando para tenerla. Yo te iba a preguntar, ¿esa silla se fabrican aquí en Argentina? Esa silla que yo tenía es a medida y es una silla americana de aluminio que se hace en la medida. Ah, mira. Y bueno, yo a Montpellier me salió $2,000, ahora está $3,400. Claro, claro. Por eso decía, sí, bueno, si hay 3.500 personas que dan en un dólar, sería ideal porque, bueno, sería involucrar a la mayor cantidad de gente para que vuelva a competir. Pero tengo la esperanza que vuelva a estar conmigo la poderosa y seguir con mi vieja silla. Bueno, Martín, estamos acá. Lo que necesites y lo que tengas proyectado, si no, en corto tiempo no vuelve a aparecer tu silla, empezaremos la campaña y seguro vas a tener. Si haces eso, yo te puedo decir que por lo menos tres vas a tener. Tres. Tres sillas, porque no, son mucho más de 3.500 que a vos. No, y a lo mejor, no sé, yo por ahí soy un poco fantasiosa, digo, a lo mejor el que se la llevó necesitaba una silla para alguien. Si no, por eso, te hacemos el evento para vos y te conseguimos la silla, o sea, tranqui, todo bien. Yo pienso bien y digo, bueno, qué sé yo, viste, andás a ver las vueltas de la vida de cada uno, ¿no? De por qué llega a hacer lo que hace y bueno, de ofrecerle también la ayuda que necesite, porque si alguien... necesito una silla de ruedas y se la está llevando de esa manera es porque la debe necesitar, ¿viste? O sea, como que podemos ayudarlo también, darle una manito, pero la tuya es la tuya, la poderosa es la poderosa. Sí, claro, así que bueno, esperemos en estos días que aparezca y si no empezaremos. Bueno, por aquí por las redes, por la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos también a difundirlo este pedido. Vos sabés que nuestra red está a lo largo y a lo ancho del país, muchas radios en muchos lugares, y no vaya a ser cosa de que alguno de estos que se la llevaron, estos pillos, no la quieran, como vos decís, aquí en Buenos Aires hay poquita, hay 12, pero quizá en el interior no llega esta información y no se la quieran comercializar o hacer negocio en algún lugar de la Argentina. Sí, y nada, que también llegue allí para impedir que alguien, quizá de buena fe también la compre, pero que sepa que no fue obtenida de buena fe, ¿no? Sí, cuando mayor difusión tenga y cuando más seguro vamos a estar que aparezca, ¿no? Seguro. Bueno, Martín, te mando un abrazo, nos veremos en alguna de las carreras, seguro que en la de Miguel vamos a estar juntos de nuevo. Y nada, a disposición para lo que necesites y lo que vos tengas planeado. De aquí en adelante. Bueno, muchas gracias y siempre cuento con ustedes. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao, Martín. Chao, chao. Bueno, escuchábamos ahí a Martín Sharpless y nada, esperemos que se pueda recuperar esa silla, que aparezca, como decía él, ¿no? Qué casualidad, cuando fueron los medios, yo lo vi ayer, hacerle notas, porque tuvo una difusión, salió también en el diario La Nación, en C5N, creo que en 26, bueno, en Telefe. La policía fue ahí a ver qué pasaba, porque había muchos autos, muchos camiones de exteriores de los canales. ¿Cómo detectaron enseguida? Por la cámara esa de seguridad. Bueno, la cámara esa de seguridad es lo que le pedimos a Rodríguez Larreta, al gobierno de la ciudad, pónganla ya a verificar. Y no vengan con el cuento de que justo en ese momento se rompió, no funcionaba, lo que sea. Porque Martín es una persona muy, muy honesta, es una persona muy combativa en cuanto a toda su posición de defensa social, de derechos humanos. Él, ya dije antes, corre siempre las carreras de Miguel, corre otras carreras que se hacen en forma solidaria. Y bueno, Yo sé cómo piensa Miguel, cómo piensa Martín en las carreras de Miguel cuando él sube al podio, que generalmente siempre gana en su especialidad, su discurso a quien está dirigido. Y a mí me queda un poquitito a veces de duda si algunos traviesos que ahí andan a veces en alguna movilización, haciendo algún lío, tirando algunas piedras, algunas bombas incendiarias, y parece que la policía termina cubriéndolo. No vas a hacer cosas que esta misma gente esté haciendo algún trabajito de ese tipo a personas como Martín, que a veces son molestas en sus discursos y en sus hechos, ¿no? Por eso decía, del lado nuestro, de nuestro programa y demás, bueno, nos ponemos a disposición para hacer todo lo posible para informar que cualquiera que vea una silla de ruedas está pintada de azul ahora y tiene una leyenda que dice La Poderosa, bueno, que avisen, que nos avisen. Y de lo contrario, pasado un lapso que creo que Martín no puede dejar mucho tiempo de utilizarla en sus carreras, bueno, se hará, como decía él, algún evento deportivo donde los cientos y los miles que conocemos a Martín y lo apoyamos siempre y están siempre al lado de él en las carreras y fuera de las carreras, le podamos colaborar para juntar el dinero necesario para esa silla de ruedas que para él es tan importante. Bueno, vamos a una pausita. Creo que había un tema musical por ahí. Hoy, como no está, no es porque no está Rosaura y a vos no, Nati. Hoy dije, bueno, hoy vamos a tratar de ver si ponemos algo y musicalizamos desde este lado. Me di el gusto. Bueno, ¿qué va a ser? Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mí? Para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Las muertas de mi juventud. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, seguimos ya en los minutos finales de Otras Voces, Otras Propuestas y estábamos escuchando a una gran cantante que seguramente quienes nos escuchan y no son de la década ni del 60 ni del 70 no van a tener ni la más remota idea de quién era, pero ella era Mina. Mina estaba cantando el tema Nostalgias, un tango de Enrique Cadícamo que tiene una letra excepcional. Y Mina tiene 77 años, nació el 25 de marzo de 1940. Se llama Mina Ana Mazzini. Aquí vino en Argentina, estuvo algunas veces, estuvo en programas de televisión, ¿no? Así como decía, es una intérprete italiana de mucha popularidad en los 60 y los 70, ¿eh? Muchos discos con mucho éxito, y bueno, programas de televisión como Estudio 1, El Sábado Cera, Cancionísimo, que bueno, muchos de nosotros la hemos escuchado. Quizá también la recuerden, porque es más para este lado, ella interpretó Un Año de Amor, que fue utilizada por Pedro Almodóvar en la película Tacones Lejanos, casi 30 años después, por eso digo, interpretada por Luz Casal. Ella, bueno, estuvo después en Suiza, ella tiene también nacionalidad suiza. Es una persona con una voz impresionante, búsquenla. Busquen sus temas, tanto en italiano como en castellano, porque es alguien que una voz, bueno, ya la escucharon en este tango que también tiene su melodía, lo que es Mina. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, nos vamos, nos despedimos. Bueno, vamos a una cortinita y volvemos y nos despedimos. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo. Gracias Julio Pardo en la 690. Aquí Nati Bianchi en la retaguardia. El próximo martes nos vamos a volver a escuchar. Esperemos ya tenerla a Rosaura aquí con nosotros en el estudio Víctor Basterra. Chau, hasta el martes.